She bring my coffee to my bed. She make me feel like a king on his throne in a big parade. I'm singing key na na na na day. Ooh, sing it, children. Na na na na day. Oh, but you make me feel so unnecessary. Oh, but you make me feel so good. I wanna tell you. Oh, sing it, baby. Oh, but you sound so good. Vamos con un poco de rhythm and blues para empezar el programa de hoy. Enlazado ahora Ray Charles, Mess Around. Ah, you can talk about the pit barbecue, the band was jumping, the people too. Ah, mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Ah, everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. Do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, that boy. Mess around. Ah, mess around. Everybody do the mess around. Estáis aquí sintonizando Radio Cúcar, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis desde Oviedo y sus alrededores, o si nos escucháis a través de la web, a través de www.radiocuca.org. Ahí están todos mis amigos de fuera de aquí de Oviedo, de Madrid, de Londres, de la provincia de Orense, que escuchan aquí el potenciómetro a través de ese enlace que dejo siempre en nuestro caralibro, que es el Facebook/el potenciómetro. Bueno, y empezamos así con unos temas encadenados de rhythm and blues. Empezamos ahí con Ray Charles a toda leva. Pues vamos a continuar con más música. Vamos a irnos ahora con el gran Otis Redding. Os voy a poner a Otis Redding la canción Shake, y que sepáis que nada tiene que ver con los ascensores Otis. Ahí va. Un poco de soul para moverlo, para animar esta tarde, noche fría de martes. Going around, yeah. down. Move your body all around and just shake. That's the way you do it now. All gone, gone, baby, now. Shake, shake, shake it, baby. Ha. You shake it like a bowl of soup, yeah. You let it go loop it to loop, yeah. Put your head around. De Otis Redding al Shake the Sounds of Night. Bringing you the exciting new sound of the Vox Wah Wah pedal. Let the electric prunes demonstrate the difference. Play it prunes first without the Wah Wah pedal. Now, listen to the difference when you push that Vox Wah Wah pedal down. You can even make your guitar sound like a sitar. It's the now sound. It's what's happening. That's why the Electric Prunes, Animals, Herman's Hermits, Paul Revere and the Raiders, Stones, the Seeds are all using the Vox Wah Wah pedal, and it works with any amplifier. If you're a professional musician or want to sound like one, get with the new Vox Wah Wah pedal at your Vox dealer now. Bueno, estáis sintonizando el Radio Cuca, el programa El Potenciómetro, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Hoy este martes 18 de diciembre del 2012, aquí terminando ya el año en esta emisión en directo de este programa de rock and roll y afines. Bueno, hemos empezado por un poco de rhythm and blues y después estamos saltando ahora a unos temas de garaje. Escuchasteis a los Shadows of Night con su super temazo bailable Shake, y ahora vamos con una de nuestras secciones, que es las canciones pop que escuchaba yo y Ramone. Y os voy a poner a los Seeds, Las Semillas, esa canción Can't Sit You Make You Mine. Los super lisérgicos Seeds hicieron esta canción. Bueno, la manera de interpretar del cantante es increíble. Y bueno, ¿por qué la pongo en la sección de las canciones pop que escuchaba yo Ramone? Pues porque los Ramones la versionaron en su disco Effie Sitters, un disco de versiones que iba a ser un mini LP, pero bueno, al final salió en formato larga duración. Ahora se cumplen 20 años de que salió a la calle y... Bueno, es un disco que realmente, como la mayoría de discos tributo, digamos, o discos de versiones, no suelen aportar gran cosa, pero como por ejemplo el Spaghetti Incident de los Guns N' Roses, que salió ese mismo año. Pero bueno, lo positivo que tienen para mí estos discos es que a los fans de los grupos, en cierta manera, les enseña algo más, ¿o no? De las influencias de esas bandas, entonces pueden llegar a conocer, pues gracias a escuchar a los Ramones, pues escuchar la versión que hacían de los Seeds, y después escuchar a los Seeds, y después de los Seeds, pues escuchar a los Shadows o Of Night o mogollón de bandas afines. Os pongo la canción, espero que la disfrutéis, para todos vosotros que estáis al otro lado haciéndome compañía aquí en Radio Cuca. I can't seem to make it. меня и рок. И приста por llegar. Deja el colegio atrás. Fui un pecador y un penitente más. Quiero que sepas que te voy a hacer gritar. Porque hasta aquí llegué. Donde estoy ahora es donde quiero estar. Ese soy yo. Aprendí a soñar. Bueno, vamos con el tema de los conciertos. Tenemos para este sábado en el Teatro de la Laboral de Gijón a las 10 de la noche a M-Clan, que estéis escuchándolos. El precio de la entrada serán de 22 euros. Para los amantes de el rock en castellano, estos, bueno, chavales, ya son unos paisanos que aparte de hacer canciones para niñas de 16, también saben mezclar riffs hard rockeros con sonidos soul patrios de los años de la minifalda y de los 600, que nos recuerdan una mezcla entre una CDC y un Bruno Lomas, por ejemplo. Esta canción de Calle sin luz. Nosotros dos venimos de una calle sin luz. Nosotros dos vivimos en una calle sin luz. Recordar, este sábado a partir de las 10 de la noche en el Teatro Laboral, M-Clan, en concierto, los Guasones de Teloneros. Con chapó de Mieres al bajo. Vamos con nuestra sección sensacional nacional. Hoy en nuestra sección Sensacional Nacional, el grupo más granuja y divertido de nuestra región actuará este sábado en el Casino de Gijón presentando su nuevo disco. Ellos son los Guajes y os voy a poner un tema de su nuevo disco que se titula Estoy Soltero. Discuto nunca, no gasto dinero, yo no tengo horario, hago lo que quiero, tengo mucha suerte, estoy soltero, estoy soltero. Ah, ah, ah, ah. credo, come todas paseo, pero nunca, nunca les digo te quiero. No me comprometo, estoy soltero, estoy soltero. Amigos, no os dejéis engatusar por las chavalas y seguid mis consejos. Aunque esto en otoño, las dejo en invierno, con la primavera siempre pierdo el tiempo, y luego en verano estoy soltero, estoy soltero. Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros. Y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel. Y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Viva Alfredo Landa. Si antes os comentaba lo de Bruno Lomas un poco por M-Clan, está claro que por los guajes, bueno, está clarísimo ahí esa manera de cantar ahí en plan frontman de sol al más estilo cañí, años 60 español. Este grupo de seguir por este camino acabarán saliendo en un anuncio televisivo seguramente y sonando en todas las radios de este país. Este sábado, a partir de las 11 de la noche, en la Sala Acapulco, el Casino de Gijón, por el módico precio de solo 6 euros, podréis disfrutar de un concierto bailongo y divertido donde los haya. Nada más y nada menos que los guajes, presentando un nuevo disco. Y ahora os voy a poner, ya que estamos llegando a la época navideña, os voy a poner un villancico un poco especial, un villancico punk, y son Siniestro Total, y la canción se titula A Fun Fun A Fan Fan, y se la voy a dedicar a mi hermano Diego, para él. Ahí va. Lo Siniestro Total, un villancico de minuto y 20 segundos, a toda pastilla y puro hardcore punk desde Vigo, Vigo, Portugal. Bueno, y vamos con otra de las secciones, vamos con la sección ¿Y tú de dónde vienes? Vamos a ponernos ahora un poquitín más serios. Bueno, hoy para la sección ¿Y tú dónde vienes?, esa sección que os preparo todos los programas, donde os pongo una canción original y luego una versión, hoy me he traído a la banda preferida de Homer Simpson. Ellos son Grandfuck Railroad, perdón, mi inglés sabéis que es un poco del Monte el Naranco. La canción es el Bedtime, canción temazo por todos los lados. Esta canción del año 1970 que ellos sacaron con esa portada tan cachonda en la que salían sus cabezas en cuerpos de tíos súper hinchados, culturistas ahí súper fuertes, tipo Arnold Schwarzenegger. Después os pondré la versión a cargo de los J-House, versión brutal, la tratan con un cariño increíble, le dan un sonido un poco más acústico, que para mí la canción lo agradece. Y hombre, no vamos a decir que mejor que la original, porque las canciones originales nunca se pueden superar, pero esta está muy muy muy a la altura de su antecesora. Pues vamos con Grandfuck Railroad, con el Bedtime, y luego os pondré la versión a cargo de los J-House. Música maravillosa para gente maravillosa. I can't live without. I'm in love, but I sure picked a bad time to be in love. I can't live without. pick a bad time to be in love. Gran versión de los J House, ahí sin hacer nada nuevo tampoco, en cierta manera, pero qué bien interpretada, qué justa esa canción, esa versión. Bueno, acaba de llamarnos por teléfono un chico llamado David, haciendo una petición. Dice que, bueno, que le gusta mucho los sonidos Revival de Garage y todo eso de los años 60 y de Revival, y bueno, nos pidió si le podíamos poner a Question Mark and the Mysterians. Cuenta con ello, el próximo programa sonarán aquí The Question Mark and the Mysterians para ti, David. Un saludo. Bueno, continuamos aquí cuando van a ser las 10 menos cuarto. Voy a contaros algún concierto más que va a haber para esta semana aquí en Asturias. Tenemos para pasado mañana jueves la banda de surf instrumental Los Perloras. Actuarán en el Plaza de Oviedo a las 10:30 de la noche y la entrada será libre. El Bar Plaza ahora se apunta a hacer conciertos en acústico los jueves, como otros muchos locales de aquí de Oviedo, como estará pasando en todas las ciudades de nuestro país. Lo que pasa es que hay que intentar animar un poco la cosa de la hostelería y, bueno, pues hacen conciertos para llevar más público. Desde aquí lo aplaudimos, todo lo que sea música en directo, cultura y que se anime un poco las cosas, mejor. En época de crisis, antes los bares no miraban tanto por los grupos, pero hoy en día están algo mejor tratados gracias a que hay que moverlo. Bueno, pues eso, Los Perloras el jueves el Plaza, aquí en el Plaza, y el viernes tendremos algún conciertillo más en nuestra región. Dejarme mirar aquí la chuletilla, que lo tengo por aquí apuntado, lo que es que tengo un lío aquí de la Virgen. Aquí está. Tenemos a Más Gamuza, el Monkey Club, el viernes. Monkey Club, si no lo sabéis, es en Gijón. Después tenemos a The Gif, el Niemeyer, en Avilés. Y después los Black Panties Party, que actuarán aquí en Oviedo. Presentan su nuevo disco, que te puedes coger el disco por solo 6 euros con la entrada del concierto. Y vamos con más música. Vamos con Johnny Kiss and the Pirates, el Shaking All Over. Ese grupazo rock and roll de los ahí, si no fuera por ellos no hubieran existido bandas tan grandes como Dr. Feelgood o los Good Fathers, por ejemplo. El sonido caliente, caliente de Telecaster ahí. All over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. Shaking all over. Si queréis hacernos alguna petición, también podéis hacerla aparte de por el teléfono, por nuestro Facebook, que es facebook.com/elpotenciómetro, o nuestro correo electrónico, que es elpotenciómetro@gmail.com. The backbone, yeah, the shakes in the knee bone. I got the tremors in the thigh bone, shaking all over. Grande ese Shaking All Over de Johnny Kiss and the Pirates, tan versioneado, Flaming Groovies, ahora mismo, bueno, sí, sobre la marcha, deciros más gente que hace versión de ello, pero bueno, hay montones y montones de versiones de esa canción, de este gran temazo. Bueno, vamos a cambiar un poco de estilo. Sabéis que aquí el potenciómetro me gusta, aparte de rock and roll, poneros algún otro estilo musical. Vamos un poco con un poco de sonido francés, un poco de chanson. Vamos con el señor Jacques Brel y el Bisoul, uno de los grandes de la canción francesa, siendo belga él, pero bueno, su canción Bisoul para todos vosotros. Nos ponemos románticos y tiernos aquí en el potenciómetro. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron.

Bueno, nada más. Deciros que tengáis una buena entrada del año. Os dejo con este temazo, que es un subidón de buen rollo para mí. La Dulce Carolina, de Neil Diamond. Guardo con recuerdo, con un grato recuerdo, cuando esos días cuando cerraba la Vía Láctea en Madrid y terminaban con este Sweet Caroline. Os la pongo ahí para todos, ser felices y hasta el año que viene. Y alegría, que queda menos para morirse. Un abrazo a todos. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me.